18 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Uruguay legalizó la marihuana. La iniciativa fue aprobada esta noche por el Senado luego de 13 horas de debate. Es el primer país del mundo que libera su uso. El presidente José Mujica dijo que para evitar que el país se convierta en una meca turística para fumadores de porro, el Estado solo venderá marihuana a ciudadanos uruguayos. ¡Vos, vamos arriba! ¡Que no, ni no! ¡A las órdenes! ¿Sí? Fueron liberados los militantes del PRO en Cuba. Pedro Robledo y Valentina Aragón, a los jóvenes funcionarios del PRO que habían sido detenidos en Cuba, ya fueron dejados en libertad. Aunque no trascendieron los motivos de su detención, se estima que habían sido demorados porque asistieron a un congreso de derechos humanos. La producción de Diario del Futuro sugiere a Mauricio Macri que para el próximo congreso de derechos humanos en Cuba envíen como representante argentino al pelotudo de Nick. De la Rúa y Rodríguez A se reunieron con Cristina antes del acto. La presidenta mantuvo una reunión con los expresidentes en la previa a la celebración por los 30 años de la democracia. Al finalizar el acto, De la Rúa saludó a Cristina, le mandó saludos a Néstor, subió a la terraza y partió a su casa en helicóptero. Un hombre quiso ser el más gordo del mundo y ahora pelea por su vida. Se trata del inglés Barry Austin, que con el fin de llegar al libro de récord Guinness consumió 29.000 calorías por día. Hoy por hoy, la salud del hombre corre riesgo por diversas infecciones y problemas respiratorios. Si bien Austin no logró llegar al Guinness, recibió un afectuoso mensaje de Christian Swanick, quien hace 42 años que pelea por ser el más pelotudo del mundo. 20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 18 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.